sopando, estaba meditando con mi guitarra sentado junto al mar. Una gaviota pasó revoloteando y al verla ella me puse yo a pensar. Más vale un ave que tengas en la mano que cien volando, esa es la realidad. Por eso cuida el bien que ahora tú tienes, pues si lo pierdes, mañana llorarás. Vuela la vida, vuela, nunca se queda en ningún lugar. Pasan los años, pasan, dejando huellas al caminar. Puede ver como el tiempo lo que fue bello lo marchitó. Y hoy solo es un recuerdo, aquel pasado que ya pasó. Vuela la vida, vuela, por nadie espera y se va y se va. Y nuestra primavera dura muy poco a decir verdad. Uno se cree que es larga, pero mi amigo, que va, que va. Pronto llega el invierno y ya no se puede volver atrás. Pronto llega el invierno y ya no se puede volver atrás. Cuando conozcas a alguien que te quiera, te dé ternura, cariño y comprensión. Abre tus puertas, recibe y aprovecha. Como la vida, también se va el amor. Hay muchos sueños que nunca realizamos, porque queremos mil cosas a la vez. De pronto un día al mundo despertamos y lamentamos, pero ya tarde. Nunca se queda en ningún lugar. Pasan los años, pasan, dejando huellas al caminar. Duele ver como el tiempo lo que fue bello lo marchitó. Y hoy solo es un recuerdo, aquel pasado que ya pasó. Vuela la vida, vuela, por nadie espera y se va, se va. Y nuestra primavera dura muy poco a decir verdad. Uno se cree que es larga, pero mi amigo, que va, que va. Pronto llega el invierno y ya no se puede volver atrás. Vuela la vida, vuela, nunca se queda en ningún lugar. Pasan los años, pasan, dejando huellas al caminar. Puede ver como el tiempo lo que fue bello lo marchitó. Y hoy solo es un recuerdo, aquel pasado que ya pasó. Hoy solo es un recuerdo, aquel pasado que ya pasó. Vuela la vida, vuela, nunca se queda en ningún lugar. Vuela, que vuela. Pasan los años, pasan, dejando huellas al caminar. El tiempo pasa, los